cancha aquí. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Jornada Lum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Tudio. Y el Canal 71 de VHF con el Cura Fiestero, al que le mandamos un abrazo grande y aprovechamos dentro de eso mandarle un abrazo a Dorian, a Mamichula, al Adolfo Tucumán, que nos dijo que www.canaltrans.com, de donde pueden escuchar el programa en el sitio oficial, sí, verdaderamente sí. Está como filtrado dentro de algunos cibers a donde vas y te dicen, no, aquí aparece culoteta y dicen palabras de no sé qué. Ah, eso es culpa del chancho que escribe en... es en cine. En cine, sí. Nicolás Quintero, no, que escribe cine porno. Sí, porno, porno, porque el pene como cinturón. No, sí, que sí. Y del Rosario del Mico. Claro, y Rosario del Mico, Mico al final... Mico, ves, chinga tu madre. Claro, eso, al final nos jodió eso. Claro, al final ahora estamos filtrados y nadie nos escucha en todo el planeta. Ay. Es muy triste, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Aarón de Alcira, España. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo ahí al Monte Aarón. Un abrazo para ti, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, soy igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pimpas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Silena Andilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que Dios la panoche, que el mundo le pase la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Espanchojula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.